quisiera, madre del alma, estar por siempre bajo tu manto, vivir mi vida siempre asistido por ti, saber que está junto a mí, que no hay temor al luchar, pues me acompaña y volver a ser un niño como Jesús en tu regazo y saber que guías mis pasos. Porque tus ojos son faros que afirman mi andar. Y volver a ser un niño como Jesús en tu regazo. Y saber que guías mis pasos. Porque tus ojos son faros que afirman mi andar. Como quisiera, Virgen María, nacer de nuevo a la inocencia, ser cada día ese que vive feliz, que ríe y sueña sin fin, porque en su alma no hay mal, sino nobleza, y volver a ser un como Jesús en tu regazo y saber que guías mis pasos porque tus ojos son faros que afirman mi andar y volver a ser un niño como Jesús en tu regazo. Saber que guías mis pasos, porque tus ojos son faros que afirman mi andar. Quisiera que tú estuvieras al entregarle a Dios mi alma, sentir tu aliento, tu dulce voz susurrar, al buen Señor suplicar que de mí tenga piedad y que me acoja y volver a ser un como Jesús en tu regazo y saber que guías mis pasos porque tus ojos son faros que afirman mi andar y volver a ser un niño como Jesús en tu regazo y saber que guías mis pasos, porque tus ojos son faros que afirman mi andar.